Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, ya sabéis que también nos podéis escuchar en la radio universitaria Anahuac Mayap de la ciudad de Mérida en el Yucatán. Que bueno, también lo ponen por internet y también nos podéis escuchar porque ellos lo ponen a las 7 de la tarde aquí en España y allá es por la mañana, que es a las 12 de la mañana. Bueno, fuerte abrazo, como siempre digo, a nuestros amigos oyentes mexicanos. Que bueno, la verdad que siempre es una cosa que nos pone hasta nerviosa pensar que nos pueden escuchar al otro lado del charco. Hoy vamos a hacer un programa que es un homenaje a las salas de concierto, a los clubs, a las boites, hasta el Circo Price que ponía por las mañanas en esas sesiones matinales donde iban los brincos y los estudiantes y todo aquello, recordando un poco lo que es la música en directo, que es tan importante es para el rock, para rock and roll en general. Yo creo que todo lo que nos gusta el rock, la primera vez que fuimos a una de estas salas nos acordamos como si fuera hoy, porque fue algo muy emocionante. Yo en mi caso fue en Madrid, fue en la sala Marqui, que bueno, dejó de existir hace muchísimos años, viendo a Siniestro Total. Ya empecé un poco fuerte con ese grupo que en un principio tenía más de punk que de lo que hicieron después, que hoy día hace más bien blues, ¿no? Siniestro Total. Bueno, pues entonces, ¿qué LP elegí? Elegí un LP del año 1992 de Dro, que está grabado en la sala madrileña Hanky Tank, que es una sala histórica ya, porque empieza a mediados de los años 80 hasta hoy en día, y por ahí ha pasado todo tipo de gente. Entonces, parece, se hace un concierto especial grabado en la sala, y vamos a empezar con los Flying Gallardos, que es una banda en parte paralelo de Los Secretos, con poca grabación, ¿no? Hay que decir que lo que vais a escuchar ahora, las canciones que escuchar ahora, están interpretadas por Jeff Espinosa, guitarra, Francisco Simón, guitarra solista, Gustavo Valera, bajo armónica, Stephen Jordan, batería, voz también, Juan Muro, saxo, Jesús Redondo, teclados, y Luis Sánchez, voz y armónica. Os lo digo porque, bueno, esta banda tuvo muchos vaivenes de componentes, pero para este concierto es esta gente que os acabo de decir. Vamos a escuchar dos temas, In the Summertime y No Me Des. Al principio vais a escuchar lo que es la introducción y vais a escuchar lo que es el típico sonido que hay en una sala de la gente bebiendo, hablando y de aquella está fumando, que ya nos han prohibido fumar en las salas de concierto, y la verdad estar en una sala viendo un concierto de rock y no poder fumar, para los que fumamos, uff, es un poco sufrimiento, pero bueno, mientras dejen beber, algunos nos prohibirán hasta beber. Bueno, vais a escuchar ahora mismo y espero que os guste este concierto que os voy a poner. Y a los que la siguen manteniendo viva. Picture her so well. One look from her and I could tell. Me and the beauty from the coast of the line, we'd fall in love in the summertime. And the first time that we made love, out on the beach with the stars above, I won't forget my lifetime. We fed love and it was summertime. I can see her now. Every night when the sun goes down, and I can feel her now when I walk among the city crowds. I've tried and tried to make my way back to her side. If I could only find the love we had in the summertime. Well, here I am trying to be a star in these city lights. Seems so far to a brown-eyed girl who knew a time when we fell in love in the summertime. Well, the winter came and I tried to go to see it just to let her know she's in my heart. That's no lie, I'm still in love and it's like summertime. Every night wish that she could find a way to believe these words. I have to say, a heart to like, one of a kind, who fell in love in the summertime. Well, the summer's coming round again, and I don't know if I can face it when I'm on the coast in a real life. I'm sitting up at night in summertime, cause I see her now. Every night when the sun goes down, I feel her now. When I walk among the city crowd, I try and I try, make my way back to her side. Thank you. One, two, un, dos, tres, cuatro. La calidad de mi vida ya no es lo que fue, y no encuentro cuartelillo. Sabes que lo busqué, mi madre, mi padre, dejan en paz, me mandan un psiquiatra que vive en Moratalá. No me des, no me des, no me des más estrés, yo te lo pago por favor, que no me des más estrés. No me des, no me des, no me des más estrés, si tú eres tan amable, te pago con interés. Voy a clase, vaya rollo escolar. Sería inaguantable si no supiera copiar. Y la santa de mi novia, la reina de Chamberí, solo pienso en George Michael. No me hace caso a mí. No me des, no me des, no me des más estrés. Yo te lo pido por favor. Seguir con un grupo, de esos míticos, ¿no? El Ruby y los Casinos. Yo creo que es una banda madrileña que todos nos acordamos perfectamente aquel tema. ¿Cómo se llamaba? Ella tocaba en un conjunto beat. No, yo tenía un novio que tocaba en un conjunto beat. Ahora me acuerdo cómo lo estaba hablando de memoria. Y bueno, Ruby, la argentina, María Teresa Capilongo, que más tarde haría una carrera en solitario. Bueno, como se iba diciendo, es un directo. Es un tema que dura casi 5 minutos, se llama Sangre y Caviar. Ruby y los Casinos. Todo un clásico de aquella época. Thank you. resulta que no hay nada en este mundo que ahora mismo me atraiga. Oye, así que si me quieres, date prisa, no me gusta esperar. Y no me vengas con que mis caprichos van a volverte loco. Oh no, no me interesa nada que no sea mucha sangre. Vamos a seguir con el gran Sleepy LaBeef, que es grande en todos los sentidos, ya que es un pedazo paisano, como decimos aquí en Asturias. Nacido un 20 de julio de 1935 en Smart Hall, en Arkansas. Todo un icono en rockabilly. Yo llegué a ver en directo en la antigua sala que había, La Fábrica, que bueno, que también marcó una época aquí en Gijón, y eso fue lo que se fue en su primera época, que siempre me acordaré, y bueno, lo he dicho ya varias veces aquí en Bacanal Musical, cuando tenía un mural en que se veían unos trabajadores saliendo de una fábrica y el Pato Donald en medio con cara endemoniada riéndose. Y tengo el recuerdo aquel más los conciertos de una época muy bonita. Después, bueno, La Fábrica cambió de giro, pero su primera época fue, yo me parece que vi también a Los Flechazos ahí en La Fábrica. Yo creo que los vi también ahí. muy buena. La verdad que el concierto de Lugo fue magnífico. Más Manolo Bacanal se hizo muchas fotos con él y firmó el Lipio de la Viz, le firmó muchos discos. Bueno, algún día traeré algún disco firmado por el Lipio de la Viz. Grandísimo. Vamos a escuchar el tema Hochi Kochi Man. Ya veréis que es bueno. Ya veréis. Age of five, I had something in my pocket to keep a lot of folks alive. But now I'm a man, made it over 21. Stick with me, honey, we'll have lots of fun. I spill him a child. Little John the Kangaroo, the line I shoot will never miss. The way I make love, they can't resist. Oh, you pretty women, oh, you pretty women, I want you to stand in line, 'cause I can make love to you, honey, 2 hours time. Now ain't that a man? I'm a man, I'm a man, I'm a hoochie coochie man, I'm a hoochie coochie man. Now you better tell your husband to quit looking at me. He'll find out the man that I'm supposed to be. I'm all black as ice. I'm all mess up his face. Snatch both legs off, plumb out of place. I spill him a child. Yeah, no. I'm a hoochie coochie man. Con esto cambiamos de disco. Hemos acabado el primer disco de la cara A y vamos al segundo disco, la cara también A. Y vamos a empezar con los Impostores, un grupo que está formado por varias bandas que en aquel momento populaban por Madrid, justo para este concierto, ¿no? Y hacen dos versiones, de Between You and Me de Graham Parker y Laila de Eric Clapton y Jim Gordon. Bueno, son dos canciones muy conocidas, especialmente la de Eric Clapton, y vamos a escucharla ahora mismo. Ya veis, bueno, ahora hay que relajarse, tomar una cervecita, un pito, y figuraos que estáis en esta sala, en el Honky Tonk, con toda la gente, porque una de las cosas fantásticas que tienen los conciertos en directo es el ambiente, estar ahí con la gente, tus amigos, tu chica, tu cerveza, tu cigarrillo, bueno, otra vez, eso ya no lo hay, pero es algo magnífico. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya a las salas, porque además es una forma de apoyar a los grupos que hoy en día realmente de lo que viven es de eso, de actuar en directo, porque ya sabéis que entre las descargas, etcétera, etcétera, las multinacionales, los grupos lo pasan, la verdad, que canutas. Y mucha gente que lo que quiere simplemente es pasarlo bien haciendo rock, pues una forma de apoyar es yendo a las salas, ¿no? Yo me acuerdo de mi amigo Julio, que tenía la sala Clash, que desgraciadamente tuvo que cerrar por razones ajenas, problemas con vecinos, con el ayuntamiento, etcétera. Era un hombre que era feliz trayendo bandas, siempre moviendo una cosa, moviendo otra, y era un hombre feliz porque le encantaba la música, le encanta la música, amigo Julio. Cuando le gusta la música, no hay nada mejor que el directo. Bueno, vamos a ponernos ahora a escuchar a los Impostores, son dos temas seguidos. Sabes que en Bacanal es vinilo y siempre tardamos un poquitito. Hola. La verdad que magnífica versión que hacen, que hace este grupo, Los Impostores. Ahora nos vamos con los Dalton, que en este concierto también hacen versiones, que hay que tener en cuenta que una cosa muy normal es que en estas salas haya grupos que hagan versiones de las grandes bandas de rock. Es algo muy normal. Yo me acuerdo que había en Madrid, y no me acuerdo el nombre, fui con mi amigo Antonio hace muchos años, que hacían grupo, hacía lo que eran versiones de los Beatles, que los Dalton también la van a hacer. Van a poner el tema del grupo norteamericano Cross, Steel and Mass, la canción es Helpless Hoping, y de los Beatles van a hacer un pequeño homenaje. Vamos a escucharlo ya mismo, porque la verdad que lo estoy pasando pipa escuchando el ruido de la gente, cómo grita, cómo estáis vibrando con la buena música. Como veis, la verdad que los conciertos son bastante buenos. Vamos para allá. Gasping at glimpses of gentle to spirit, he runs, wishing he could fly, only to trip at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders the empty place inside. Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries, should he hear a goodbye, or even hello. They are one person, they are two. They are three together, they are four for each other. Stand by the stair, will you see something certain to tell you? Confusion has its cost. Love is in lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choking. Baby, because I said to all verdad que me está prestando, como se dice aquí en Asturias, me está prestando muchísimo este bacanal musical con la música en directo. La verdad que tiene un no sé qué especial. Siempre intento que, siempre que hago un programa, ponemos algún tema que sea en directo, porque yo creo que eso es donde se ve realmente la calidad de los grupos, la fuerza que tienen, y el directo lo tiene absolutamente todo. La verdad que a mí, tengo visto grupos que esperaba mucho de ellos en directo, me defraudaron, y lo contrario, que los escuché en disco, pues fui a verlos y me pareció mucho mejor en directo que en disco, ¿no? Ahora vamos con Enrique Urquijo, un emblemático representante de lo que se llama la movida madrileña, de aquel famoso grupo Los Secretos, que se nos fue un 17 de noviembre del año 1999, y la verdad que, bueno, fue toda una pena que se nos fuera nuestro querido Enrique Urquijo. Vamos a escuchar el tema que en este concierto él lógicamente toca, que, bueno, no voy a decir ni qué tema es. Voy a escucharlo ahora mismo porque es realmente fantástico y suena a todos. Probablemente ya de mí te has olvidado, y mientras tanto yo te he seguido esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado. Nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado. Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Probablemente ya de mí te has olvidado. Que Dios tenga su gloria al bueno Enrique Urquijo, que la verdad que fue un golpe muy bajo cuando se nos fue. Ahora vamos con la cara B del disco primero, con la banda J Boulevard. Simplemente buenísimos, son muy buenos, gente especializada en hacer versiones de grandes bandas del rock and roll, y bueno, son geniales. Yo voy a hacer una cosa, vas a escuchar dos temas de este grupo de J Boulevard, y me tienes que acertar una canción de las dos, una me vale, que es para el concurso del vinilo del millón de euros. Sabes, me tienes que contestar a bacanalmusical@yahoo.es, y el premio es un single o un LP según me dé. Acabo de hacer un parado sin querer. Bueno, y tienes que aceptarme eso. Uno de los dos temas. Os voy a poner ya la música, porque son magníficos. Una banda muy buena esta. Bueno,

Bueno, como veríais, está la cosa un poco cortada, ¿no? O sea, han elegido varios temas para hacer SLP porque continuaba el concierto de esta banda. Bueno, el siguiente es grupo homenaje a Stevie Ray Vaughan, uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. O sea, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, ¿no? Este grupo estaba formado por Sergio Castillo de batería, Nacho Yes bajo, Jaime Azúa guitarra voz y Álvaro Urquijo guitarra voz. Bueno, el grupo se llama Homenaje S.R.V. Perdón, que es lo que son Stevie Ray Vaughan, os lo digo, ¿no? Vamos a escuchar dos temas, Mary and Little Lamb y Pride and Joy. Otro grupo con versiones, muy típico esto que se hagan las bandas. Thank you. Ya estamos llegando al final de este bacanal y bueno, os voy a poner un tema de un disco que me acaban de regalar por mi cumpleaños. Mi mujer, que es una santa, pues una santa, aguantarme a mí es aguantar mucho, y me regaló el doble blanco de los Beatles. Yo creí llorar de emoción cuando tenía ese disco en las manos, porque yo me acuerdo perfectamente cuando escuché estos temas, que os voy a poner ahora uno, no voy ni presentarlo porque es tan famoso que no hace falta. Que era una doble cinta que había comprado mi hermano Bacanal, y los dos escuchándolo como la gran cosa, ¿no? Y cuando tenía ese disco en la mano que me trae tan buenos recuerdos, pues bueno, dije, para terminar este Bacanal, voy a empezar a poner este disco para que disfrutéis con todos mis amigos, con toda la gente, que el pasado lunes celebramos mi 50 aniversario y fue toda una gran fiesta. Bueno, me despido de todos vosotros, os dejo con los Beatles y con un tema ya que está en la historia del rock and roll. Tardamos un poco, que ya sabéis. In the USSR.